mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 23. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera. Queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. ¡Excelente! ¡Ya lo tenemos! Ah, Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró: oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó: sí, ellos los traicionarán. Almorzamos. 1 Samuel capítulo 23, verso 1 al 13. Cada vez admiro más a David. Arriesgando su propia vida, decide ayudar a sus compatriotas. Y cuando se da cuenta que al final ellos mismos lo iban a traicionar, decide irse y dejarlos en paz. David sería rey algún día, pero ahora estaba en el proceso. Y allí es donde se aprende a defender y cuidar incluso a los que nos pueden traicionar. Esta no es una lección fácil de aprender, pero es algo que un hijo de Dios debe aprender a hacer. Jesús en una ocasión dijo: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Esto lo afirma Mateo capítulo 5, verso 44 al 45.